que está solicitando ayuda, lo hizo a través de las redes sociales y después a través de algunos medios de comunicación. Tiene que hacerle una operación muy, pero muy compleja a su niño de 9 años que tiene parálisis cerebral y está pidiendo ayuda de diferentes maneras para que poder recaudar plata y ese dinero poder mantenerse el tiempo que necesite en Buenos Aires para recuperar a su niño que no puede caminar, y le van a hacer una operación bastante particular que ella ahora nos va a explicar. Florencia Pereira es mamá de Brian, tiene 9 años y tiene este problema que ahora nos va a contar, y nos está diciendo, nos va a contar todo lo que está haciendo para poder subsistir en Buenos Aires, que no es nada fácil, y que logren operar a su niño. Buen día, Florencia, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos tu historia. Bueno, tengo un nene de 9 años que hace 6 años le están haciendo un tratamiento en el Garrahan, le inyectan botox. Y ahora el mes que viene, el 8, lo operan, le estiran los tendones de la rodilla y entre medio las piernas para que él pueda empezar a pararse. Y yo lo que necesito es ayuda porque vamos a estar casi un mes allá y necesito para moverme con mi hijo. Yo tengo la comida y la estadía es seguro allá porque me lo da Profe, pero yo necesito para moverme con el nene. ¿Y qué estás haciendo para eso? Digamos, ¿qué campaña emprendiste? Me donaron unas cosas para que hiciera una rifa, así que estoy en eso, y me pidieron el número de cuenta para que yo lo dé, para que me puedan ayudar a la gente que quiera, así que eso. ¿Vos vivís con tu niño en un barrio social de acá de Santa Rosa? Sí, yo tengo una casita de barrio y vivo con él, nos tocó la casita hace 8 años, así que estamos ahí, en la casita. ¿Esta casa es adaptada para tu hijo o para la silla de ruedas? Sí, tienen las puertas más grandes, abren las puertas al revés y el comedor más grande para que él esté cómodo, un baño más grande también. Sí, está adaptada para él. Contanos algo de Brian. ¿Qué le pasó a él? ¿Él nació así? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su historia? Sí, nació así. Empezó estimulación a los 3 meses, ahora va a la escuela de mañana, a la tarde va a kinesio, a apoyo psicopedagogo, fono y hace pileta también, todos los días lo mismo. ¿Y él está en una escuela común? Sí, él está en una escuela común, en la escuela de la Tuel, está integrado por la Escuela de Regulares Motores, tiene su acompañante que es la que lo viste, le da la leche y su integradora de motores. ¿Esta es la primera operación que va a tener Brian? Es la primera operación, sí. Ha tenido otras cosas, pero operarlo nunca. Es la primera vez que vamos allá a operarlo. Bueno, contanos qué estás pidiendo, qué estás solicitando y dónde se te puede ayudar. ¿Algún teléfono o un número de cuenta que vos puedas dar? Sí, tengo un número de cuenta y mi teléfono, si querés, dejo. Sí, sí, bueno, 2954-1544-9309. Ese es mi teléfono. Y no sé si tenés por aquí cerca el número de cuenta que recién lo tenías. Es un número largo porque es un número CBU. Le contamos a la audiencia, Pali, que Florencia está en este momento en la calle, está intentando recaudar dinero como sea, y desde algunos lugares, en este caso desde las redes sociales, se han solidarizado con ella, han comenzado a llegar las ayudas, algunos emprendedores, pequeños emprendedores, le han ayudado con algunas rifas para que ella pueda vender y de ahí recaudar algo de dinero. Y hay un número de cuenta que es este, vamos a darlo si te parece, es el CBU, vamos a decirlo lentamente para que todos puedan anotar, 093-03-001-21 000-01-50-95-519. Este número, que seguramente nadie lo pudo anotar porque es muy largo y muy tedioso, vamos a ponerlo en las redes sociales con una foto. Sí, Mauro, ya está. Nombre. Ya está en las redes sociales, en perfecto. Twitter, en Twitter de la radio ya está puesto. Bueno, buenísimo. Bueno, cualquiera que pueda ayudar con la plata que sea, le va a ser muy útil a Florencia, que va a emprender un viaje importantísimo para ellos porque tienen un niño con una parálisis cerebral y que esta operación pueda hacer que pueda volver a caminar o por lo menos pararse. Esa es la idea, ¿no, Florencia? Sí, pararse más que nada. Caminar, no sé, eso no lo sabe nadie, pero ya la operación que le van a hacer es para que él pueda pararse, ya me lo dijeron, porque si no, él no hay forma de pararlo porque él no estira sus piernas. Así que la operación se trata de eso, para que le pueda estirar sus piernas y pueda pararlo en un aparato, pero pararlo, que esté parado. Bueno, bueno, ojalá que puedan recaudar todo lo que sea posible y contar con nuestro medio para lo que necesite. Bueno, muchísimas gracias por esto y a toda la gente que me está ayudando. Bueno, muchas gracias, Florencia. Bueno, ahí escuchábamos, Pali. Florencia Pereira es la mamá de Brian, tiene 9 años, está pidiendo ayuda, básicamente dinero, porque tiene que estar viviendo durante casi un mes, o más de un mes puede ser, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Allí en el Hospital Garrahan van a hacerle la primera operación a Brian para intentar que este niño pueda pararse. Está en una silla de ruedas especial y está en una escuela normal, adaptado a una escuela común, y están con muchas expectativas para esta situación. Como vos decías, en las redes sociales nosotros tenemos el número de cuenta, pero cualquiera la puede ubicar a Florencia en Facebook y en las redes sociales para poder ayudarla. Bien, Mauro, excelente, gracias. Nos reencontramos, Pali.